Bien, amiguitos, pues entramos ya en el último tramo de mañana y de programa. Estamos rodeados, así que lo mejor es en estos casos rendirse y alzar las manitas por los duneros, compañeros del planeta Duna, desde la Duna en Almería, Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas, y naturalmente en internet, laduna.net, enlace directo desde candilradio.com, como siempre te recordamos. Saludamos a David Caparrós al otro lado del hilo telefónico. David, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bienvenido. De mi retiro. Y, por supuesto, Juanma Beltrán, nuestro presidente. Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Una semana más. ¿Cómo te encuentras? Buscándome, así en... Espérate que me mire. Estoy bastante bien. Está bien, ¿no? Te has encontrado finalmente. Muy bien. Perfecto, pues nos alegramos todos de volver. Somos como los martes y 13. Empezaron 3, a veces eran 2. Otras sí, veces 4. Y al final, pues ninguno ha quedado. Nosotros esperamos seguir siendo. Claro está. Cada miércoles. No te pierdas, Antonio, no te pierdas. En esta sintonía. Bueno, pues saludamos a Madre, que también se ha incorporado hoy. Eso sí, va a estar solo al principio para recordarnos el correo electrónico, porque pues tiene el número en la carnicería, ¿vale? Así que Madre, nuestro correo es... Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Muchísimas gracias. Bueno, ya volvemos a los grandes clásicos después de estas semanas que hemos tenido de entrevistas realmente interesantes, nos lo hemos pasado muy bien. Y volvemos a nuestra dinámica. A pasarlo bien también. Lo dices con un tono, tío, que... No, hombre, son cosas distintas. Ah, vale, vale. No, es verdad, a pasarlo bien, a repasar el mundo del cómic, novedades, actualidad, consejos. Y empezamos por precisamente la actualidad de las noticias que tenemos en parte en nuestra página y en parte que nos llegan a nuestros correos. La primera es que se amplía el plazo para el segundo certamen internacional del cómic Luis Molina, del cual hemos hablado aquí, lo hablamos en su primera edición, lo comentamos en su segunda, y nos comunican desde la dirección de este concurso que se puede mandar ahora hasta el 20 de junio de 2008, que antes estaba solo hasta el 8 de junio. Lo han ampliado unos cuantos días más, supongo que para la posibilidad de tener un poco más concursantes. Claro. Pues nada, los que estaban preparando para esto y estuviesen con el tiempo justo, pues se alegrarán. Y los que no, pues tienen la oportunidad de intentar hacer algo. Venga, pues como yo, por ejemplo, voy a intentarlo. A ver qué pasa. Y coméntanos, David. Sí, bueno, pues al hilo de esto, hombre, pues hablando de ampliación de plaza, pues, comentar que, bueno, el domingo, como todo el mundo sabrá, todo el mundo mundial, se celebró el Día del Orgullo Friki. No sé si acordáis, vos habéis salido las carrozas, eso. Correcto, sí, señor. Yo me escondí en una cueva para que no me tirasen piedras. Sí. Uh-huh. Bueno, pues eso fue el Día del Orgullo Friki, no porque la noche anterior hubiese sido Eurovisión, sino porque, bueno, porque es el día señalado por todo el mundo para celebrar uno la condición de friki fricoso. Que, por cierto, ya que lo dices, perdona, David, vino muy bien lo de Eurovisión la noche antes, ¿eh? Sí, clavado. Yo creo que fue buscada, ¿eh? Yo creo que la organización de Eurovisión dijo que noche la hacemos, pues esta, pues que el día antes del Orgullo Friki. Qué mejor que esta. Sí, total. Y bueno, pues recordaréis también que nuestros amigos de Moviola Comics habían organizado, para celebrar este día, este evento, un concurso, un pequeño concurso, en el cual la gente pudiera enviar una ilustración o viñeta cómica relacionada con el mundo del friquismo en general. Bueno, pues hablando de la ampliación de plazo, como no se han recibido muchas viñetas, Moviola ha decidido ampliar el plazo un poco indefinidamente hasta que se alcance un número de viñetas determinada. O sea que sigue abierto el concurso, que uh-huh. Recuerdo consiste el premio en un lote de productos de Moviola Comics, de cómics y similares. Y bueno, nada, que la gente se anime, entre la página web de Moviola Comics y participe. Muy bien, pues fantástico, la verdad que da. Plazo que continúa abierto. Para seguir disfrutando, amiguitos y amiguitas. Sí. ¿Más cosas, David? ¿Tienes? ¿Más cosas yo? Sí, venga. Sí, echando una vistacilla a la página, que en la Duna me parece que viene. Métete en la Duna, a ver qué pasa. La resolución de otro concurso del que hablamos en su día, que nos llamó mucho la atención, era un tema muy gracioso porque era el primer premio del concurso internacional de humor gráfico caracolero. Toma ya. Del tema del caracol. Bueno, pues nos ha llegado una nota de prensa de la organización dándonos a conocer el ganador de ese premio. que ha recaído en el dibujante jiennense Arturo Molero, que el pasado 23 de mayo se desplazó a Lérida para recoger este primer premio, una actividad que se englobaba dentro de una serie de actos gastronómicos en los cuales una fiesta alrededor de la figura del caracol. Nos ha mandado algunos datos muy simpáticos, pues por ejemplo que se reunieron 100 peñas juntándose alrededor de 12.000 personas, acompañado de 250.000 visitantes que llegaron a consumir durante esa fecha la friolera de 12 toneladas de caracol. Es tremendo, espectacular. Sin cáscara, pero. O sea, que para que lo veáis. Claro, en cuanto al tema de concurso de dibujo en sí, se presentaron un total de 679 viñetas procedentes de 51 países. Uh-huh. Con lo cual la organización ha calificado este primer concurso como un éxito rotundo. Según aseguraron los miembros del jurado, el propio dibujante ganador, su obra era la más votada en las preselecciones que se iban haciendo a lo largo de más de 5 horas que estuvieron deliberando, hasta llegar a 50 obras que se podrán visitar, estas 50 obras finalistas, durante los meses de junio y julio y agosto en la sala polivalente de Manolo Calpe de la FECOL, allí en Lérida. Uh-huh. Pero también, para los que no tengamos bien desplazarnos a Lérida a ver la exposición, también se puede ver en una exposición virtual en la página web de la PLEC. Uh-huh. En la dirección aplec.org. Perfectamente, pues oye, muy bonito esta exposición. Has visto el ganador, ¿no? Sí, ¿cómo es? Sí, la verdad es que llama la atención. El caracol hipnotizador. Sí, es como el himno sapo. Exacto. El himno sapo, exactamente. Más o menos. Y hombre, que tenga ocasión que visite Lleida, que está muy bonita también, y que se dé una vueltita, y si no, pues a través de internet, como bien dice uh-huh. David, aplec.org. Bueno, la última de las noticias viene en referencia a una noticia que me parece que comentabas tú, David, en la página de La Duna, que era la presencia de Alejandro Jodorowsky en Almería. No me acuerdo bien qué día fue, la semana pasada, ¿no? Pero El jueves pasado. Se celebró en el Salón de Actos de Cajamar y tenemos una... No, ninguno de los socios de La Duna pudo asistir, pero no vamos a hacer eco de una crónica que escribe un bloguero, ¿no?, de almeriense, David Duclés. Uh-huh. que Antonio nos va a relatar, sí, ¿verdad? ¿Que sí? Sí, bueno, dice Alejandro Jodorowsky, como todo el mundo sabe, como vosotros acabáis de recordarnos ahora, se encontraba en el Salón de Actos de Cajamar el pasado jueves. Bueno, pues la crónica de David Duclés no tiene desperdicio. Dice así. Lila. Acabo de volver de una conferencia de Alejandro Jodorowsky en el Salón de Actos de Cajamar, en la capital. Esta charla se encuentra integrada en una serie de conferencias titulada La mirada del hombre. Precioso título, muy propio de quien creo que está detrás del mismo. A lo que iba, cuando me enteré del ciclo, perdón, y del nombre del primer conferenciante, rápidamente me dije que le conocía, que me sonaba mucho, pero no sabía de qué, así que eché mano de la Wikipedia, perdón, me estoy emocionando, hay momentos de gran emoción, amigos. Creo que puedo continuar ahora, perfectamente. Bueno, pues eché mano de la Wikipedia y me di cuenta de que le había leído alguna vez, pero en su vertiente de guionista de cómic, en mis tiempos de estudiante, que perdía el tiempo en la biblioteca leyendo cómics. La cosa es que esta noche he hablado de psicomagia y de cómo se puede usar esa técnica o filosofía o terapia para encontrar la felicidad. En el fondo es buscar un símbolo, un encantamiento, un embrujo, un ensalmo que nos ayude a desbloquearnos, a liberarnos, a ser capaces de disfrutar. Jodorowsky es encantador, domina la palabra y el gesto, es un buen actor, posiblemente se cree de verdad lo que dice. Posiblemente hace unos años me hubiera indignado con lo que he oído esta noche. Ninguna base científica, sustitución de un conjunto de creencias por otras, pero igual de falsas para mí de forma de ver el mundo. Sin embargo, el David de hoy no es tan intransigente como el de hace apenas 10 años. Se refiere a sí mismo, a David Duclés, claro está. No ha pasado nada más que tiempo, tiempo y vida, que no es poca cosa. Así que cuando lo he escuchado, en lugar de enfadarme, me ha dado por sonreír. El objetivo es lícito, ayudar a la gente a ser feliz. La filosofía que hay debajo es una patraña en la que se mezclan el tarot, la genealogía, el psicoanálisis, el budismo zen y hasta la heráldica. Pero si logra sus objetivos, si consigue que la gente se libre de sus penas y no se las sustituye por otras mayores, o no los esclaviza espiritualmente a cambio, bendita psicomagia. Claro que le encuentro una terrible pega. Para curarse hay que creer. Creer en el poder del símbolo para encarnar el mal que nos oprime. Si no crees, no te curas. ¿Será por eso que el hombre está siempre dispuesto a creer en cosas increíbles? Es esta esta crónica pues que nos hace llegar David Uclés. Recuerdo que bueno que esta crónica y otra mucha que escribe el amigo David Uclés sobre un montón de temas interesantes, sobre economía, sobre medio ambiente, se pueden encontrar en su blog, que se llama capeandoeltemporal.blogspot.com. Perfecto. Pues ahí encontramos al amigo David Uclés. No sé si, yo creo que en más de una ocasión hemos hablado de Alejandro Jodorowsky. Habrá sido también objeto de nuestro Conozca, me parece, ¿no? Sí, lo fue, lo fue. Y nada, aquí nos queda clarísimo un aspecto de la heterogeneidad de temas que es capaz de abordar este guionista, que tan vinculado está al mundo del cómic por haber sido autor de innumerables obras, entre las que destacan pues La casta de los metabarones, ¿no? Uh-huh. Y como dice David, probablemente sin ningún tipo de base, claro. No, hay mucha gente que lo toma bastante en serio, ¿eh? Uh-huh. Y que realmente le funciona, sobre todo al final, no sé, la conclusión que obtiene David es que si funciona, pues bienvenido sea. Y eso es lo que quizás más le da permiso para poder afrontarlo todo esto de esta manera, ¿no? Que precisamente le parece ser que le funciona. Pero bueno, controvertido. Y bueno, pues ya en el siguiente bloque del programa hablaremos de otro que es casi tan controvertido como el amigo Jodorowsky. Muy bien, pues es parte de la actualidad en el Planetita Duna. Este miércoles hemos concluido esta primera parte, ¿no? Del planeta. Yo creo que podemos dar... Perfecto. Pues más información en laduna.net, como de costumbre. Llega el momento de presentar las novedades, como siempre, en Moviola, en la calle Minas de Gador, número 5, en Almería. Hoy recuperamos la voz inigualable, la narración absolutamente excepcional de David Caparrós. Adelante, David Moto 2. Hola, muy buenas. Pues, hola, ¿qué tal? Mira, pues esta semana tenemos unas cuantas novedades. Además, lo vamos a agrupar un poquito porque las tres primeras, hacen mención a nuestro guionista preferido. No podía faltar, ha vuelto Alan Moore. Anda. El guionista que desde que está inactivo escribe más guiones que antes. Ya te digo, cuando estaba activo. Estos son como los tenistas, ¿no? Como el Nadal y el Federer. Si el Jodorowsky es raro, Alan Moore ya es el número uno del mundo. No se queda atrás. No se extraña que no. Además dijo que iba a dejar de escribir cómics y para la continuación dedicarse a escribir cómics como uno. Pero algún día vamos a revisar. Bueno, pues tenemos de novedades esta semana el segundo volumen, el volumen 2 de una obra que ya comentamos en su día de lanzamiento, que es Lost Girl, que no sé si lo comentamos en su día, pero bueno, es una obra recogida en tres volúmenes, en tres tomos. Y que además con el primer tomo venía así como un poco en plan como los fascículos de los kioscos, ¿no? Con el primer tomo venía la cajita para guardar los tres. Entonces, si te comprabas el primer tomo, te quedabas un hueco en la estantería para ir metiendo los consecutivos. Bueno, pues después del éxito del primer volumen, que se ha agotado totalmente, está pendiente Norma Editorial, que es la que lo saca, de sacar una reedición. Bueno, pues ante ese éxito, Norma ha tardado un suspiro en sacar el segundo volumen de esta obra erótica o pornográfica, en palabras de sus propios autores, que recordamos que es el señor Alan Moore y su señora esposa, que relata las aventuras eróticas de tres estrellas de cuentos infantiles, Alicia, Dorothy y Wendy. Uh-huh. Tenemos también, de la mano del genio de Northampton, Alan Moore, El Día del Juicio, una reedición en un solo tomo de este título de género apocalíptico que relata las historias del grupo superheroico Young Blood. Ripitide es asesinada y el principal sospechoso es Night Sabre, también miembro de Young Blood. Juicio que se celebra en la ciudad Supreme, ya que solo incumbe a los metahumanos. Mira, metahumanos. Yo quiero ser un metahumano. No, yo un sacahumanos. No soy un metahumanos. Y para terminar con esta pequeña subsección de Alan Moore dentro de las novedades, nos encontramos que también aparece en la estantería de Moviola el cuarto volumen de la saga de Tom Strong. Continúa las aventuras de este héroe. Tom Strong, que es un héroe a través del cual Alan Moore y su creada, bueno, cuando salió esto, creo que recién creada línea editorial de America's Best Comics, quería homenajear, hacer un homenaje muy digno, además, a la ciencia ficción de principios del siglo, a esta ciencia ficción un poco pulp, ¿no? O sea, a Buck Rogers y a Flash Gordon. Entonces este personaje de Tom Strong es un poco un homenaje a este tipo de ciencia ficción. Saliéndonos un poco ya del señor Moore, nos encontramos un par de novedades también interesantes esta semana. Una es de Mike Mignola, el conocido autor de Hellboy, que en esta ocasión nos trae AIDP, El Jardín de las Almas, con su estilo fácilmente reconocible, AIDP, estilo reconocible de Mignola. AIDP es un universo que incluso puede superar en calidad al de Hellboy, aunque no en popularidad. Bueno, Hellboy es Hellboy. El equipo regular de AIDP vuelve para contarnos una aventura en la que descubriremos el interesante pasado de Abe Sapiens, también conocido, el que haya visto la película Hellboy, es el bicho azul. Sí. Durante la guerra conocido por, como el bicho azul. El bicharraco asqueroso azul este. Está rojo, que es Hellboy y azul. Que me ha gustado eso del alias bicho azul. Durante la Guerra Civil Americana, un descubrimiento que le llevará directo a las selvas de Indonesia y que le traerá a la luz antiguos recuerdos y desagradables amigos. O sea que son aventuras paralelas al universo de Hellboy. Mm. Y para terminar esta sección, podemos también encontrar en Moviola un cómic llamado Supermarket, del autor Brian Wood. Me perdí un poco. Ah, sí. La obra que plasma en vivo dibujo y color es una historia shakespeariana. Claro. De violencia y acción trenzada por uno de los grandes del momento, Brian Wood. Los montescos son, en esta historia, yakuza. Capuleto son la mafia sueca del porno. Anda, fíjate. Fíjate. Y Romeo y Julieta huyeron con la pasta de ambas bandas y viven escondidos con su hija. ¿Qué pasará cuando ambas bandas descubran dónde se esconden? Impresionante. Para descubrirlo tendréis que leer este cómic llamado Supermarket. Pero es que me voy corriendo en una pausa, me voy a ir corriendo a pillármelo allí a Moviola, a Minas de Gador número 5. Supermarket, impresionante esto. Es tu elección personal, ¿no? Sí, la de hoy la tengo clarísima, este. Me acuerdo que en este último me ha volado mucho esa relación de Romeo y Julieta, en este caso pues con esta especie de mafia, más o menos, Bueno, pues por cierto que antes estaba intentando decir, vamos a revisar, yo no sé si en vacaciones o antes de que acabe la temporada, en cuántos planetas Duna aparece Alan Moore. Podemos hacer un concurso, que no sepa decir cuántos. Preguntarlo incluso. Regalamos algo. Una cesta con un jamón, mínimo, para el que nos lo diga, aunque es muy sencillo también, claro. Hasta con contar las semanitas. Parece que nos diesen un duro cada vez que decimos Alan Moore. Sí, llevamos comisión, hoy también ha aparecido Alan Moore, amiguitos y amiguitas. Y eso que no hablo de mi página, ¿no? O sea, no hablo de mi libro. Coméntalo lo de tu libro. No, lo de mi página, ¿no? La página. Cosas mías. Bueno, ya comentaremos. Es que le da. Es muy modesto, David Ferraos. Pues pasamos página, nos vamos directamente a conocer a. ¿De quién se trataba? Lewis Trondheim. Uh-huh. ¿Y esto que has puesto, este disco que has traído? Pues por ahí aparece el autor, se llama Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorra. Stephen Lynch, exactamente. Cuenta, relata su experiencia con el conocido juego. Para los que sepan inglés, pues una canción divertida. Pues vuelve nuestro amigo Javi, el viajero. Sí, señor. Que ya lo echábamos de menos, uh-huh. Que pasan para la semanilla y echamos de menos aquí a todos los compañeros. En este caso, nuestro amigo mochilero se nos ha ido a Francia y va a hablarnos de este autor, que es un clásico, uno de los más conocidos del cómic europeo y bueno, que vamos a conocer hoy en Planeta Duna. Nacido en Fontainebleau hace 44 años, Laurent Chabosy, conocido por su seudónimo de Lewis Trondheim, pasa hoy por hoy por ser uno de esos autores más afamados de lo que se ha considerado en llamar la nueva BD. Es decir, pertenece al grupo de autores que han vuelto a renovar la historieta gala, que si bien siempre ha gozado de buena salud, gracias a autores como el de hoy, se certifica que no hay nada como la imaginación y el saber hacer para demostrar que Francia sigue siendo un país de referencia en cuanto a lo que el cómic se refiere. De estilo sencillo pero muy eficaz en cuanto a su trazo, el autor nos transporta por mundos que van desde lo cotidiano hasta la fantasía más colorista, consiguiendo así sumergirnos en un profundo estado de abstracción cuando lees cualquiera de su obra y de la que no puedes escapar hasta que la acabas. Trondheim, este apellido, por cierto, lo tomó del nombre de una ciudad nórdica. Tiene pinta, ¿verdad? Te lo iba a decir yo ahora. Sí, estaba, ¿no?, pensando justamente en esto. Pues empezó a ser conocido a través de la publicación Les Formidables Aventures de La Pinot. Por la formidable aventura de un tal La Pinot. Ah. De la cual también hacía los guiones, y lo que comenzó siendo una creación propia para, vamos a llamarlo, autoenseñarse a dibujar y a escribir cómics, acabó llegando a ser una novela gráfica de 500 páginas. Tanto fue su éxito que años después de recibir varios premios lo fichan las editoriales Dark Out y Les Association, colaborando con ellos varios años e incrementándose su fama poco a poco. Esta fama obviamente lo llevó a enrolarse en más proyectos como la afamada obra autobiográfica titulada Mis Circunstancias o The Fly, o quizás los conozcan de Mush, ¿no? La mosca. La mosca. Le Mush. Sí. Pero que es bastante conocido este personajillo. Que por cierto creó para el mercado japonés hasta llegar quizá a su obra más conocida y premiada, La Mazmorra, que realizó junto a Johan Sfar y más tarde con Christopher Blaine. La Mazmorra, vamos a hablar un poquito de esta obra, que quizás sea lo más importante que ha hecho este autor, quizás seguramente lo más conocido. La Mazmorra nos presenta la aventura en clave de humor de unos personajes que se mueven en un mundo de fantasía al más puro estilo de los mundos literarios como El Señor de los Anillos, la saga de la Dragonlance o juegos de rol como Dungeons and Dragons, al que incluso este último hace alusión directa al título mismo del cómic, que es La Mazmorra, pero en el que no hay seres humanos. Además, las criaturas fantásticas de toda clase y realea, el resto de personajes son animales antropomórficos como Herbert, el pato, o Marvin, el dragón humanoide, que es además un guerrero. En 2004, y después de tener a su espalda un carro de premios que harían palidecer a cualquiera, tiene en su haber a el Ignaz, tiene también el premio de Angoulême, el Herbie, el Max, nominado a los Eisner, por ejemplo, por citar algunos de los premios que tiene este hombre. Decide que antes de que su pasión por el cómic se empiece a ensuciar con el mal hábito de convertirlo en un trabajo mecánico, pues se va desvinculando poco a poco de ciertos proyectos y se va centrando en su trabajo como director editorial de la gran editorial Delcourt. De esta forma colabora y dibuja solo para proyectos personales como el blog titulado Le Blog de Frantico, donde realiza tiras bajo ese seudónimo Frantico, y por cierto que se publican en internet. En internet. Es lo último que viene haciendo este hombre. Ya hemos conocido un poco más a otro de los grandes del cómic europeo. Sí, señor. Logan Chabushi, es decir, Luis Trondheim. Ese es el informe. Hace muy bien si se dice Lewis o Luis. Creo que no se puede decir de dos maneras, ¿verdad? No sé, yo a Jerry Lewis le llamaba en mi infancia y adolescencia Jerry Lewis. Jerry Lewis, ¿no? También habría una tercera opción. Lewis o Lewis. Luis o Lewis, vamos. ¿Tú cómo lo dirías, David? Pues no sé, pero esto es como que por qué el hijo de Kirk Douglas se llama Michael Douglas. Sí, es verdad. Oye, pues mira, pues bien, bien traído. ¿No es el mismo? Sí. Es el mismo, claro, bien traído. Se puede pronunciar de cierta manera. O John Byrne y Tyrone Power, por ejemplo, que son dos grandes actores, grandísimos actores, ¿no? Bueno, pues estupendo el viaje de nuevo de Javi. ¿Dónde le mandaremos la semana que viene? Pues ya sabéis, tenéis que estar aquí para conocerlo. Sí, señor. Y fantástica esa banda sonora de fondo también, ¿eh? Muy a nuestro pesar vamos a bajar, porque tenemos que seguir con el Planeta Duna. Llegamos a otra de las secciones clásicas, amiguitos. Atención, momentos de suspense. ¡Hazlo! ¡O no lo hagas! ¡Pero no lo intentes! Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Es el consejo hoy de nuestro queridísimo guionista David Caparrós. Pues vamos a ver, pues yo tenía pensado hablar un poquito de lo que son, lo que yo llamo, bueno, personajes arquetipos. O sea, esos personajes que uno utiliza de forma recurrente, de forma auxiliar, cuando está realizando una historia. Son personajes que se utilizan para ayudarte la narración. Sin embargo, yo creo que para todo escritor conviene conocerlo un poco. Primero para saber usarlo y sobre todo para saber no usarlo. O sea, para darse cuenta de cuando uno a lo mejor está cayendo demasiado en lo arquetípico y se le puede ir de las manos, y hay ciertos personajes de estos que conviene cogerlos con papel de fumar. Y voy a empezar hablando de personajes que precisamente me vino a la cabeza a colación de que hablaba el otro día con Juanma de la película de Iron Man y del cómic de Ares, porque voy a hablar en primera instancia de un personaje que yo llamo el personaje compensatorio. ¿Qué es el personaje compensatorio, me dirás? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Pues el personaje compensatorio es aquel que se utiliza cuando en una historia estamos cargando quizá demasiado las tintas contra determinado grupo de personas, contra determinado colectivo, minoría o como se quiera llamar. Sí. Ejemplo al canto. A ver. Hablando de Iron Man, la película, por ejemplo, el tema de los terroristas sí, los talibanes, islámicos, ¿no? Los malísimos, bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una historia en la cual pues los malos pues son terroristas islámicos? Porque puedes decir que la gente me va a decir que soy racista, que estoy diciendo a lo mejor que todos los musulmanes son malos. Entonces hay un recurso que a mí me parece un poco fariseo, pero que funciona bastante, que es la utilización de personaje compensatorio. Que es decir, colocamos un personaje que sea del mismo colectivo, del mismo grupo que los malos, pero que sea bueno. Anda. Sobre todo que sea muy bueno, además. Incluso si es posible que muera para ayudar al personaje principal, o hacer algo muy heroico. Sí. Que no quiera decir que en la película vaya a morir nadie. Estupendo. No voy a decir que muere. No lo digas, que al final muere, no lo digas. No lo voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí un personaje es muy fácil de identificar una vez que lo conoces y te das cuenta de por qué está ese personaje y por qué ese personaje es así. Entonces, bueno, pues pensé que funciona uh-huh. un poco por el tema de lo políticamente correcto. Sí. Funciona un poco por el tema de poder cubrirte la espalda, de decir, no, yo no estoy diciendo que todos los miembros de determinado colectivo, de determinada religión, de determinada raza, sean malos. Fijaros uh-huh. que he colocado un personaje que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, y que también está integrado dentro de este colectivo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un personaje que te puede ayudar en un momento dado a la narración, pero que también pues hay que tener un poquito de cuidado porque se le ve bastante el plumero. Pues sí. Los americanos son muy dados a esto, ¿no? Me parece que yo había oído hablar de eso, de que en las películas tienen un cupo, que tiene que haber un personaje afroamericano, uno hispano, dentro del grupo de los buenos, ¿no? Sí, sí. O algo así. No sé si estará establecido realmente, pero da la sensación de que sí, o hay una especie de leyenda urbana al respecto, ¿no? No, sobre todo cuando en la película los malos son, por ejemplo, que te voy a decir, pues mafia rusa. Sí. O bueno, pues hay un personaje que también que sea ruso, pero que sea bueno. Claro. O cuando está hablando de las malas calles americanas y hay bandas de negros y tal, pues también el policía amigo del protagonista es negro. Es decir, o sea, siempre hay un poco de juego de compensaciones. Por eso de un poco eso, de políticamente correcto y de que no te vayan a decir que está hablando mal de nadie. Como la última serie de Miguel Amente ahora de Indiana Jones también, ¿no? No voy a dar más detalles porque hay mucha gente todavía que no la ha visto. Que intente localizarlo. Pero que intente localizar dónde está el personaje arquetipo, o compensatorio en este caso. A ver si se encuentra. A ver, que es, yo creo que es fácil de encontrar. No, la sabia explicación. Si alguien lo encuentra, le regalamos una revista. Pues venga, U2 incluso. Perfecto, pues ha sido el consejo de nuestro guionista favorito, el arquetipo, modelo ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan, entiendo yo humildemente, otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad o incluso de cada sistema. O sea, eso lo he dicho tú así porque te ha venido. Es mi opinión, es mi punto de vista. ¿Qué bien habla? En otra ocasión hablaremos de otros personajes arquetipos. En esta ocasión se ha tocado el personaje compensatorio. Perfectamente. En otras películas, y ya terminamos, lo prometo, lo juro. Te ha gustado, te ha gustado. Es que me ha molado mucho el personaje compensatorio. Normalmente, no voy a decir el título de la película para no ofender a nadie, porque nadie se sienta mal, pero el malo malísimo, además de tener otra nacionalidad distinta a la norteamericana, además de malo malísimo, pues lo pinta como el bobo, bobísimo, para compensar, vamos. Y ya está, y hasta aquí puedo leer. Ha sido el consejo de nuestro guionista. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues el disco dedicado de gran final, querido David. Pues como hemos estaba hablando un poquito de este autor que basaba parte de su obra en los... el universo de estos de Dragon y Mazmorra, del Señor del Anillo, de la épica fantástica, pues me ha venido a la memoria un grupo heavy, se llama Blind Guardian, que gran parte de su producción está inspirada directamente en el Señor del Anillo. Uh-huh. Y además, como hemos hablado también de un personaje de Trondheim que se llama The Fly, pues traemos una canción que se llama The Fly, de Blind Guardian. Sí, señor, pues es el disco que cierra Planeta Luna en este miércoles, y por esta semanita volverá la próxima, ya acercándonos al veranillo. Gracias David, gracias Juanma, gracias amiguitos. Hasta pronto.